suba la nave y copiando lugares, llegamos hasta Copenhague. Flotando en el suelo, caminando el cielo, nadando en un mar de blue label. Uno no sabe las cosas que sabe hasta que los trucos le salen. Estamos viviendo una noche tan mágica que ni parecen reales. Pa, alta rabi, rompiendo hoteles en todas las ciudades. Dicen que el humo de la puerta sale, llegan las multas, ya sé cuánto valen. Pa, como si Ana y iguales, ella es de bici, por eso me cabe difícil pasar detector de metales con todo lo que traje. Digo no, pasamos rápido de frío a cálido. Tapamos el cielo, bebé, si quieres evitamos que salga el sol. Tu cuerpo elástico, partiendo el plástico, hay que tener precaución. Ella ya sabe qué hacer para hacerme caer en la tentación. Michelin, ella me pide fotos, se pone fan. Fumamos, quedó china con muchos fans. Se explotó en el momento que dije chao. Ella bajó y yo dije wow. Nunca vi tan abajo ni el underground. Ella termina el primer knockout. Quiere otro round, quiere una y un caigo pa' España. Nos pegamos una tapa, una caña. Por Copenhague nos vamos a Cristaña. Los demonios matando la maña. Una y un caigo pa' España. Nos pegamos una tapa, una caña. Por Copenhague nos vamos a Cristaña. Los demonios matando la maña. Ahora estamos muy contentos, ¿eh? Estamos haciendo un discazo histórico, guacho. Estamos haciendo otro discazo histórico, pa. Vamos a seguir rompiendo más y más y más. Digo no, pasamos rápido de frío a cálido como en una explosión. Tapamos el cielo, bebé, si querés evitamos que salga el sol. Tu cuerpo elástico, partiendo el plástico, hay que tener precaución. Ella ya sabe qué hacer para hacerme caer en la tentación.